Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 14 de febrero de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media, 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Puedes escucharnos también online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde podrás escucharnos también online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Los miércoles para la edición en Burgos también se repite nuestro programa alrededor de las 12 de la noche. Y siempre que quieras a la carta puedes escuchar nuestros podcasts en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de Heavy Metal. Pues como cada lunes estamos aquí al calorcito de la radio, al calorcito de la emisora de Radio Arlanzón y además estoy muy muy bien acompañado en este 14 de febrero, Día de los Enamorados. Y Día del Pibe también. Día del Pibe, pibe, felicidades. Muchas gracias, Irra. Tenemos aquí al rey del AOR, o como ha puesto uno en un grupo que he visto por ahí, Amor, porque Amor también es AOR, ¿no? Chuchi, buenas noches. Buenas noches. Happy, happy, Belín. Oh, oh, oh. Bueno, pues aquí también tenemos a mi amiga Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches. Lista, así como cada lunes, a compartir en redes sociales los temazos que van a ir sumando. Y además hoy con sorpresas, que tenemos entrevista a una bandaza como son Forja. Así que no se mueva nadie. Estaros preparados, listos para estos 120 minutos de heavy metal. Y como cada lunes, Chuchi, presente usted ese primer temazo. Pues vamos a dar arranque ya al programa número 174 y lo hacemos con Titán, banda francesa surgida en 1986, época en la que publicaban un LP y un EP. Tras años de inactividad volvieron al directo en 2017 y el pasado 2021 publicada su segundo trabajo de larga duración bajo el nombre Palingenesia, del cual escuchamos ya el tema Utopía. Bueno, y ya está sonando Alestone, la banda liderada por la carismática Lee Sade. El próximo 6 de mayo publicarán Back from the Dead, su quinto trabajo de estudio, en el que se incluyen temazos como The Slippery, que ya está sonando. Materbi, almacén de carpintería. Materbi, materiales de construcción. Materbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Materbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves Río Pico 22, o visita nuestra web materbi.com. Y esto que suena nos llega desde Vitoria, de la mano de la banda 334, con el tema Salto de Fe. Esta banda veterana nacida en el 83, no ha sido hasta el 2021 que ha publicado su primer EP con 5 temas que dejaron en el Templo del Metal en Burgos, el Pub Hard & Heavy, y aquí está sonando. ¡Que lo disfrutéis! Estoy cayendo por un pozo. La sonrisa de cristal en mi mente se dibujará. La oscuridad no me asusta. Prueba con el río más. Sombras dispuesta a presentarme, grito mi nombre. nadie me escucha, sigo cayendo. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Suena la formación británica Cradle of Filth, que han editado recientemente su 13º álbum titulado Existence of Future. En él podemos encontrar el tema que suena a los clásicos Cradle con partes más heavy, How Many Tears of Madness of a Rose. Bueno, pues en este Día de los Enamorados tenemos aquí al rey del AOR, que además es su cumpleaños. Roberto, ¿qué nos has traído en un día tan especial? Buenas noches de nuevo. Pues una banda clásica del Jaraor, bueno, sobre todo en su primera época, como son los suecos Glory. Glory cuenta con 5 álbumes de estudio, siendo sus mejores trabajos sus dos primeros álbumes, sobre todo Danger in This Game del año 1989, y ya posteriores álbumes se endurecieron el sonido, se volvieron hasta algún poco progresivos, nada que ver con sus dos primeros álbumes, que la verdad que son la joya de la corona de esta banda. Decir que por esta banda también pasó de vocalista Göran Edman, gran vocalista sueco. Y el tema que traigo hoy pues pertenece a su primer álbum, es el tema que da título al disco, es una auténtica maravilla, desde la primera canción hasta la última, merece la pena, es un disco que entra a la primera, ¿verdad, Kiper? Tú le conoces bien este disco, te gusta este disco, sí, de toda la vida. Está muy chulo. Y nada, espero que disfrutéis esta gran banda y este gran tema de Glory y el temazo Danger in This Game. Estudio de tatuajes Tattoo Rock.

Bueno, bueno, bueno, vamos a ponernos muy serios porque el pasado 4 de febrero presentó su nuevo single una de las grandísimas bandas alemanas del thrash metal, Creator. Hate Aber Ails es el tema que ya suena aquí en La Puerta del Gehenna. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Salto Mata Radio Rock.com. Bueno, pues teníamos al principio del programa el compromiso de una sorpresita. Laura, ¿qué nos tienes preparado? Sí, pues tenemos a la otra línea del teléfono, ¿cómo es? A la otra línea del al otro lado del silencio, al otro lado de la línea, a Mireia Puigmal y a Martín Itram, dos de los componentes de Forja, una banda, bueno, era una banda de folk metal catalán que ahora nos ha dado un giro de tuerca y bueno, mejor que nos lo cuenten ellos, yo me voy a callar, que es que como rajo. Buenas noches, Mireia, buenas noches, Martín. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, es que yo me atropello, me emociono cuando tenemos buenas bandas y a buena gente como invitados y siempre me quiero adelantar a los acontecimientos. Entonces, bueno, qué mejor que vosotros para que nos contéis quiénes son Forja, quiénes eran y quiénes nos vienen por delante. Vale, pues mira, Forja somos un grupo de metal en catalán que nació en 2012. Y bueno, digamos que han pasado 2012, esto claro, ya hará 10 años, ¿no? Pues bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Y bueno, los grupos son un poco como una vida, ¿no? Y bueno, ha pasado mucha gente y bueno, siempre se ha mantenido la esencia de decir, bueno, somos un grupo de metal melódico, porque sí que nos gusta, sí que es la melodía, porque yo no es que se... Bueno, digamos que yo no me tiro tampoco a lo que es el... Solo a ser brutote todo el rato, 100%, ¿no? Es un chico muy refinado, Martín. Se le nota, se le nota. Soy muy refinado, tomo té con el dedo meñique así levantado, ¿no? Pues eso, que ha habido un camino, ¿vale? Durante todo este tiempo y ha habido una evolución. Ya han venido entrando influencias y han venido de otras a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, y no es que me vaya a enrollar mucho más, porque ya creo que estoy divagando un poco. Pero digamos que hasta ahora, la última etapa, antes de la decisión que tuvimos hace un año ya, estamos más enfocados al folk metal, ¿vale? Pero bueno, lo del folk metal vino como algo natural, por así decirlo, y venimos con un estilo que encajaba bien. Pero tampoco estábamos casados con ese estilo. Y bueno, básicamente que a raíz que ha habido un poco de discordia aquí con lo que es el estilo de la banda y hubo esta separación, ¿vale? Que se fueron algunos miembros, pues bueno, hemos aprovechado básicamente para abrirnos de alguna manera, ¿vale? Y hacer un poquito... Dar una vuelta de tuerca, ¿no? Que es lo que habéis hecho. Bueno, y una de esas influencias es Mireia Puigmal, que nosotros por aquí la conocemos a través de Barcelona Rock Extreme, que les tuvimos el año pasado aquí en Zurbarán Rock Burgos Orquestal y les volveremos a tener. ¿No es así, Mireia? Exacto, estamos ahí trabajando. Pues nada, es como venía diciendo mi compañero, que la banda ha tenido distintas influencias a lo largo de su trayectoria, que por cierto extensa y con muchos conciertos tanto en Cataluña, en España, como también en Europa, y hasta que aconteció esto hace aproximadamente un año y decidimos abrirnos y apuntar más hacia los bagajes que teníamos los miembros que estábamos. El mío pues bastante, o sea, yo he crecido entre dos ambientes, entre dos mundos, el metal y la clásica, pero me he formado en clásica y luego también está el bajista, que es un bluesero y está estudiando en el taller de Musics, también jazz y bueno, y es bonito porque se ha dado esta fusión de estos tres estilos, ¿no? Martín representando muy, muy bien la escena y el paradigma metal, porque él conoce de pe a pa toda la historia del heavy metal y todos los grandes grupos, ¿no? que han marcado muchísimo toda la evolución histórica de este género. Bueno, y nada, aquí hemos presentado este nuevo tema para marcar un poco la nueva línea que vamos a empezar ya desde el 4 de febrero, cuando lanzamos el nuevo single, que, bueno, no sé si habéis tenido ocasión de escucharlo, pero la intención era de vaciar un poco nuestros interiores. Pues sí, que habéis incluso contado con un gran productor, ¿no? Que os ha dado también ese impulso para hacer ese cambio de estilo y ese nuevo camino, ¿no? Que habéis emprendido. Bueno, no voy a... Martí, ¿estás ahí? Sí, es que como hablas okay. tan bien, yo te dejo... Oye, oh, que va, que va. No, te quito el protagonismo. Dion Cristo Doblatos lo encontró Martín. Es un compositor de... Él es clásico, compositor clásico, pero lleva como unos más de 20 años trabajando en la escena metal, produciendo grandes bandas como, por ejemplo, Camelot o D-Lane. Y nada, Martín, sigue tú, porque tú contactaste primero con él. No, ya está, simplemente contacté y ya está. Es un tío que se dedica a esto y ya está. Pero bueno, ha habido buen feeling con él. Y básicamente lo que también queríamos era un poco, aparte de lo que es el tema de la producción, que no es que lo hicieran mal aquí, pero digamos que con Dion pues hemos tenido un poquito más también de asesoramiento, ¿no? A la hora de componer los temas y de... Bueno, ¿y cuáles son los planes de futuro? Pensar lo que queríamos llevar a cabo, ¿vale? De una manera más técnica. ¿Cuándo vamos a tener más temazos como este que nos vais a presentar ahora, nada, en un minutito? ¿Cuándo vamos a tener más? ¿Qué planes tiene de futuro? A mí me gustaría decirte que muy pronto, pero va a ser complicado porque queremos primero cerrar ya la formación. Al menos tener dos, guitarra y batería, que nos falta ahora mismo, porque somos así de especialitos, ¿no? Porque queremos hacer un poco más orgánico todo y que cada cual trabaje en lo suyo. Porque claro, yo puedo quizá componer guitarras, pero de una manera muy, muy teórica y no van a sonar... el producto final no va a ser el... O sea, si yo lo hago como producto final, no va a ser un producto de un guitarrista. Un guitarrista lo va a escuchar y dirá, hostia, esto no... Esto está diseñado en estudio, ¿no? Es distinto. Exacto. Bueno. No tanto como en estudio, pero que verdaderamente dices, hostia, un guitarra lo hubiera sacado más jugo. Más fluido. Nada, chicos. Para que verdaderamente a lo que vaya a salir ahora, pues tenga el jugo al 100%, ¿no? Pero bueno, pero igualmente, yo creo que si la cosa va bien, a ver si para antes de verano podemos entrar a grabar y luego ya. A rodar. Pero menos grabar, y luego a rodar. Si antes de verano. No me quiero enrollar mucho más. Pues nada, chicos, bueno. Sí, ya sabéis que el tiempo en la radio es muy cortito, entonces yo creo que vamos a ir ahora a lo importante. Yo tengo ganas ya de temazo de Forja. Presentarnos este temazo que va a sonar y le dejamos en vuestra mano la María presentación Betelán, para María que aquí Caña. En Burgos todo el mundo sepa quiénes sois y lo que sois capaces de hacer. Ah, Mireia, presenta, va. El tema es inspirado en la novela del nombre del viento de Patrick Rothfuss y está ahí metida una fusión de principalmente armonías clásicas, modulaciones varias que bien trenzadas y enlazadas, fusionadas también con ritmos un poco tirando hacia metal progresivo en distintas partes y sobre todo bañado con mucha intensidad, mucha pasión y quizás un toque melancólico y muchas melodías. Pues vamos a dejar a la audiencia de la Puerta del Jena que saque sus propias conclusiones con esta gran introducción que nos habéis hecho. Mireia, Martín, esperamos veros pronto por los escenarios y bueno, a ti desde luego, Mireia, nos vemos. Muchas gracias por vosotros. Gracias, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. voltant pel món vaig poder saber que les nits sense lluna són el temor d'un home sabé. He viatjat per camí sota i un dels astres que altres no ho saben fer a la llum del sol. Entre la vida i la mort puc sentir com és un instant és meu i te'n tornes a anar. Bueno, pues esto que está sonando es la banda catalana Forja. Esperemos que os haya gustado. Ahí tenemos a Mireia. Y si queréis ver a Mireia, también podéis disfrutar de este grandísimo evento. Esto es rock. Esto es música clásica. Y esto es la Barcelona Rock String y Orquesta, que el día 2 de abril de 2022 interpretará en Forum Evolución Burgos los grandes clásicos del rock con instrumentos de cuerda y una gran orquesta. No te pierdas este gran concierto el sábado 2 de abril en Forum Evolución Burgos. Compra ya tus entradas a través de Teleentradas. Organiza Zurbarán Rock Burgos Orquestal. Patrocina Diputación de Burgos, Ayuntamiento, Instituto Municipal de Cultura, Maderbi, Tattoo Rock, Decoración Ambiente y Pub Hard and Heavy. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Buenas noches amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jena. Soy Rubén y hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise os traigo a los canadienses Annihilator, que el próximo 18 de febrero publicarán el álbum Metal 2 a través de Ear Music. El álbum en sí no es nuevo, ya que se trata de una revisión actualizada de su álbum Metal y que cuenta para la ocasión con el ex Slayer y Suicidal Tendencies Dave Lombardo a la batería y el ex Iced Earth Stu Block como vocalista principal, contando además con una extensa colaboración de miembros de otras bandas como Lamb of God, Children of Bodom, Anvil, Exciter, In Flames, Arch-Enemy, Nevermore at the Gates o Tribune, entre otras. Un gran elenco de músicos que darán un tono especial a los temas que lo componen, como este Downright Dominator. We'll be right back. en la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y este sábado 19 de febrero tendremos la primera fiesta Blusas del Metal. Ven y disfruta donde nuestro patrocinador Bar Tres Carabelas. A partir de las 12:30 en calle Reyes Católicos número 35. Buena música, buenos pinchos, buen ambiente y un día perfecto para que te inscribas en la peña más heavy de Burgos. Recuerda, este sábado tenéis una cita en el Bar Tres Carabelas. Nos vamos al año 2006 y nos encontramos con el tercer álbum de los finlandeses Twilight Guardian, Sin Trade. En él aparece esta versión de Madonna del año 1987, La Isla Bonita. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de música, esta primera hora de radio en directo aquí desde Burgos en Radio Arlanzón, pero que no se mueva nadie porque vamos a estar otra hora hasta las 10:30 con unos temazos ahí que ha preparado nuestro compañero Pibe. Pues sí, un poquito de todo, mitad hard rock y mitad metal, con bandas como Axel Rudy Pell, Scanner, Ozzy Osbourne y hard rockeras como Kingdom Come, Dokken o Snuff Snuff. Y un poco de power metal, ¿no hay? Nocturnal Riot, Nocturnal Riot, Stratovarius. No podía faltar el power metal. Bueno, pues lo dicho, que no se ha dado cuenta de una cosa. Dime. No hay Running Wild. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Oh! Oh, oh, no. Running Wild. ¿Sabes quién está? Survivor. Survivor. Bueno, pues lo dicho, que no se mueva nadie para disfrutar de esta segunda hora aquí en la Puerta del Jena. Ya sabéis que tenemos unos patrocinadores que son el baluarte del programa, que son Decoración Ambiente, en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en maderbi.com, Tatu Rock en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, el bar Santander Mediterráneo en la calle Santa Dorotea 32, bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, donde este sábado, como decías Chuchi, tenemos fiesta Blusas del Metal, la primera de la temporada. También bar La Playa en avenida de la Arlanzón 38, siempre con el rock and roll. Y por supuesto, el Templo del Metal en Burgos, el pub Harran Heavy, en la calle Huerto del Rey número 12. Tenéis también en Gabonal a vuestra disposición la sede de la Peña Blusas del Metal, jueves, viernes y sábado. Podéis ir allí en horario a partir de las 7 de la tarde para disfrutar de un buen ambiente y la mejor música que se puede escuchar. Y los sábados en horario de vermú. Bueno, antes decíamos que era hoy un día especial, ¿no? Era el día de San Valentín y no sé si os han regalado algo, Keeper. A mí me han regalado vuestra presencia. Oh, qué bonito. No, os lo digo porque no sé si habéis oído hoy en las noticias lo que le gusta al 80% de los españoles. Recibir en San Valentín. Tú has venido hoy en modo picante amor, y amor, ya está, amor, ¿no? Es que amor, que no, amor. Que no, que ni amar ni leche. Es que el mejor regalo que se puede recibir en San Valentín es tener sexo. Eso ha dicho la audiencia. Por eso os he preguntado a ver si aquí os habían regalado algo. Y os veo que tenéis todos una cara, pero vamos. Madre mía, esto ya no hay quien lo arregle. Todavía no nos han regalado nada, quieres decir. Sí, nos han regalado 8 horas de trabajo. Bueno, os quedan unas horitas para recibir vuestro regalo. Bueno, también recordar que este 2 de abril tendremos en Forum Evolución Burgos el Urban and Rock Orquestal con la Barcelona Rock String y Orquesta. Así que regala cultura, sacad vuestras entradas a través de Teleentradas y será un placer vernos allí en el evento del año en Burgos. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de radio, en la que hemos disfrutado de estos auténticos temazos y en la compañía de buena gente, de mis buenos amigos, como son Keeper. Buenas noches y como siempre, gracias por estar ahí. También ha estado aquí pilotando la nave de las redes sociales, haciendo las entrevistas, presentando temas, Laura Sagredo. Buenas noches, y eso es, hasta el próximo lunes y antes, el sábado, en el Tres Carabelas. Allí nos veremos. Y bueno, también hemos tenido a nuestro cumpleañero hoy, a Pibe Wild. Buenas noches y hasta la semana que viene, y recomiendo el choricillo en las Tres Carabelas. Bueno, pues ahí iremos el sábado. Chuchi, también usted aquí, despídase de nuestra audiencia. Yo me despido, pero aún así me quedo haciendo una horita extra para presentar los temas de nuestro amigo Pibe. Pero no las cobras, ¿eh? En la técnica, como cada lunes, aquí con nosotros María Cristóbal. Pues otra noche más y a Pibe, felicidades. Gracias, María. Bueno, pues un placer por mi parte haber estado esta hora de radio con todos vosotros y vosotras. Suerte, salud y heavy metal. I don't need it anymore. Acabamos de disfrutar de la banda inglesa de rock Billy Idol con el tema Rita Highwall. Y anteriormente arrancábamos esta segunda hora con power metal con los alemanes Axel Rudi Pell y el tema Long Time. Y vamos a continuar con más power metal y lo hacemos con los suecos Nocturnal Rise y el tema Sword Steel. Riding up in darkness, far down north.

so easy in the morning sun. When love was in season, I was on the run. I was looking for trouble and the thrill of the chase. Love was looking at me. Y esto que sonaba era Hard Rock AOR de los americanos Survivor y el tema Didn't Know It Was Love. Anteriormente podíamos disfrutar de los alemanes Macaulay Shaken Group y el tema Destiny. Y vamos a continuar con Power Metal finlandés y lo hacemos con la banda Revolution Renaissance y el tema I Did It My Way. We'll be right back.

Late at night I find myself again, wondering and watching TV. I can't believe what is on the screen. Something that acabamos de disfrutar de la banda de power metal finlandesa Stratovarius y el tema Paradise. Anteriormente podíamos disfrutar de heavy metal con los ingleses Lionheart y el tema I Believe in Love. Vamos a continuar con la banda de rock americana Enough Thit Enough con el tema Babies Love You. I'm